oprimidos. También quiero decirles que agradezco a todas las personas que han hecho posible esta atención. Contamos con personas a nivel nacional e internacional. Quiero reconocer su trabajo de Case, que él es el que está al pendiente del hospital. Toda la estructura que hizo el hospital está adecuado para la gente indígena. Pido un aplauso para él y para la Fundación Schumacher. Muchas gracias. También quiero agradecer a todos los médicos que han estado compartiendo y comparten pues esta ideología, ¿sí? Servir a los más, liberar, decía el doctor, nosotros no estamos para liberar a nadie, pero juntos podemos pues buscar la forma de cómo salir esa opresión. El Hospital San Carlos, como les decía, ha tenido grandes problemas a nivel gubernamental. Ha sido un hospital que ha sido hostigado porque pues siempre se ha solidarizado con la gente pobre. Pero tenemos como la inspiración de Jesús, el que ha dado la vida por cada uno de nosotros. Queremos en la institución, que es el Hospital San Carlos, humanizar la técnica. Como decían los médicos también, que muchas veces en una universidad, en una escuela, hay un objetivo, preparar para el servicio, pero muchas veces cada quien va a tener un interés, ¿sí? Entonces, dentro del Hospital San Carlos, queremos seguir manteniendo esa humanidad, ¿sí? Esa forma de servir al enfermo, donde tenga un lugar céntrico él, ¿sí? No nada más las opiniones de unos cuantos. No vamos a permitir ni permitiremos que vayan médicos o personas que quieran experimentar con nuestros hermanos, ¿sí? La dignidad, la dignidad de cada ser humano se le tiene que respetar. En el centro, que es el Hospital San Carlos, pues es un lugar abierto y transparente, donde el paciente, el enfermo, pueda llegar y pueda ocupar un lugar. Él debe de ser el que va a decidir, ¿sí? Se le va a preguntar qué tipo de atención quieres, porque muchas veces llegamos en las otras instituciones, pues donde se le maneja al paciente como un número, ¿sí? O a veces llega y dicen, ve y dale al 150. No, no estamos ni siquiera en la cárcel, digo yo, sino que son personas. O no vamos a decir, ah, ¿dónde está el pilorito? ¿O dónde está el diabético? No, es el paciente o el enfermo que tiene tal enfermedad. O sea, es darle ese lugar que le corresponde. Tiene que haber una comunicación, confianza, donde también se permite que opinen las demás personas cómo quieren servir a nuestros hermanos. Hay médicos, hay enfermeras, puedo decir que el 85% de las personas que laboramos en el hospital somos indígenas, ¿sí? Yo digo, soy indígena, aunque soy de la Sierra de Oaxaca, soy indígena también. Entonces, mucha gente pues comulga con esta idea de ayudar, de apoyar al más pobre. También el hospital ha tenido la oportunidad de contar con médicos extranjeros que nos han apoyado mucho. Está la doctora Linnea y otros médicos más. También lo que tenemos que impulsar y seguir pues manteniendo es un ambiente familiar, donde el enfermo se sienta en su casa, donde se le pueda hablar claramente de su enfermedad que tiene. donde incluso se le tiene que consolar, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es cualquier hospital. Si de veras realmente nos dejamos mover con lo que yo les decía al principio, las palabras de Jesús, eso nos va a ayudar. Pero para que tenga tiempo, les traigo una pequeña presentación del Hospital San Carlos.